abrazados. ¿Qué más queremos de esta vida más que nada? Estar juntos para siempre cara a cara. Cuando yo te conocí,